Bueno, están los campeones de la Copa de Entre Ríos del Club Victoria, el querido Club Victoria, del cual soy hincha y los tengo. Está el técnico, la verdad que un gustazo tenerlo, José Pupe, que lo saludó. ¿Cómo estás, José? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buenos días para vos, para la audiencia. Y bien, feliz, uh-huh. obviamente, por ahí poniendo un poquito los pies sobre la tierra uh-huh. después de lo logrado. Uh-huh. No es fácil, pero acabamos bien, gracias uh-huh. a Dios. Lo voy a presentar a Marcelo. Pieza clave, así lo digo, está bien, vos sí, dame lo está que... bien, está bien. Pieza clave, el equipo que se coronó campeón, Marcelo Benítez, está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, buenos días. Felicitaciones. Gracias. Uh-huh. Buenos días para ti y bueno, para toda la audiencia. Uh-huh. Muy contento. Ahí está, bueno, las sensaciones, me imagino que hiper contento. La cara se le nota, Marcelo, ¿eh? Todavía, como charlábamos con el grupo, que todavía no somos conscientes de lo que logramos, ¿no? Pero sí, la verdad que muy contento ver toda la gente del barrio feliz, uh-huh. abrazándote, viéndote una foto. La verdad que muy contento nos pone a nosotros uh-huh. de darle una alegría también a ellos, ¿no? Perfecto, durísimo campeonato, ¿no? Durísimo, sí, uh-huh. la verdad uh-huh. que muy duro, se hizo largo también, uh-huh. Pero sí, la verdad que muy duro. Valió la pena, Marcelo, olvidate. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? José, bueno, terrible campeonato, lindo en el formato, pero larguísimo y duro, ¿no? Sí, un torneo, yo lo caractericé por un torneo muy lindo, uh-huh. obviamente que se hizo muy largo por un par de fechas suspendidas, uh-huh. por el tema del clima, no acompañaba. Después un torneo muy duro, uh-huh. y a nosotros creo que nos tocó las costas del río Uruguay, uh-huh. es muy dura. Sinceramente nos ha tocado, y lo he dicho en otro medio, equipos a nivel provincial que siempre están... jugando y peleando un título, uh-huh. como Gimnasia, uh-huh. como Central Entrerriano, como el equipo de Urdinarrain, Juventud uh-huh. creo que era, y Sarmiento uh-huh. de Gualeguaychú. Esos son los cruces que nos ha tocado en 16avo, octavo, cuarto y semifinales, uh-huh. Donde también dejamos una fase de grupo que fue Talleres y Juventud uh-huh. de Feliciano, uh-huh. también equipos difíciles. Más que nada porque nosotros y varios chicos hacían el debut en esta Copa Entre Ríos. No era nada fácil, pero después obviamente que se logró este hermoso título. Igual hubo te digo, una evolución, José, ¿o no? Sí. Hubo una evolución del equipo importante, notorio a la visual, te digo, ¿no? Sí, sí, déjame agregar algo más con lo duro. Uh-huh. Te iba a decir, pasando todos esos partidos difíciles, en cada cancha de visitante, más que nada, nos tocó el más difícil, que también fue uno muy duro, el de la final. Uh-huh. Más que nada, no mirando tanto el rival, sino el campo de juego donde jugábamos. Sí, que por ahí, cuando a mí me dijeron, mirá que es chiquita como la cancha de Victoria, dije, no, es chica la cancha, estamos acostumbrados a entrenar en cancha chica. Pero cuando ingreso a la cancha, me encuentro una cancha más chica que la de Victoria. Todavía más chica. Más chica, más chica. Y digo, la mierda que va a complicar acá. Uh-huh. Una cancha muy complicada, uh-huh. pero estos chicos, por ahí en los primeros 45 minutos, le costó uh-huh. la adaptación al terreno, a la cancha. No le podíamos cazar o dar un pase. Era difícil, uh-huh. pero en el segundo tiempo, obviamente que fue otro el Victoria. Uh-huh. Bien. Y más después de habernos hecho el segundo gol. Uh-huh. Justamente ingresa Marcelo y pudimos... Marcelo fue el autor del gol uh-huh. en la final. Mirá que tenemos el gol. Marcelo fue el autor del gol. Y después el equipo sí arrancó la historia obviamente que sí. Arrancó de menor a mayor. Sinceramente, la verdad. En un análisis, José y también Marcelo, acá sí fueron superior. ¿O no? ¿Viste que se habló del comentario? ¿Que Victoria mereció un poco más o no? Vos me hablás del último partido. De la final. De la final, sí. Nos tuvimos fino a la hora de definir. Erramos muchas situaciones de goles. Eso te digo. Sinceramente, yo creo que esta final se tenía, y lo habíamos hablado, ¿no, Marce? Sí, sí, sí. La teníamos que haber ganado acá. Uh-huh. Erramos muchos goles. Yo creo que nos estaba matando la ansiedad de hacer el segundo y el tercero y no habíamos hecho el primero. Claro, ahí está. Nos costó bastante. Uh-huh. Acá de local, pero nos fuimos con una mínima diferencia. Pero a veces las finales merecen esto épico, ya los penales, ¿o no? Sí, lo que pasa que hoy ya con el triunfo, ¿no? Para el técnico me imagino que no. No sé si sufrir tanto, pero sí. Como dice José, acá teníamos erramos muchos goles. Uh-huh. Era para ir, calculo que un 3-0. Sí, un mínimo, mínimo un 2-0. Mínimo un 2-0. Pero hemos errado hasta mano a mano, así que imagínate. Sí, después... acá fue el comentario en los mensajes. Que acá mereció mucho más victoria en nivel de superioridad contra el rival. Después allá de visitante siempre sí, se complicó. Y allá se complicó un poquito por la cancha. Uh-huh. Ellos conocían muy bien el juego. Nosotros, te puedo asegurar, dábamos un pase y la pelota se nos iba afuera. Uh-huh. Imagínate vos que la raya de cal estaba a 40, 50 centímetros del alambrado olímpico. No había espacio. No había un metro. No había un metro. Un metro del alambrado que ya te daba la gente, digamos. Papá. No. Ellos jugaban con prácticamente y había mucha gente con la parcialidad acá del claro. lateral derecho cuando jugábamos con todo el público encima. En línea también. Estuvo tranquilo con la gente, porque viste que a veces estos campeonatos se ponen. Vos sabés que yo lo vuelvo a repetir, el comportamiento de las dos parcialidades, más allá de que existe siempre un grito. Sí, un insulto, porque ese, eso hay. Pero después. El tema de la agresión. Fue muy bueno. Está bueno. Excelente valor. Comportamiento de los dos lados. La verdad, para destacar el accionar de la policía, que eran muchos. Yo contaba ayer o anteayer, cuando nosotros íbamos ingresando, estábamos capaz 5 o 6 cuadras del estadio, policía, ¿no es cierto? Sí. Por todo, prácticamente un cordón policial con vallas. Y a mí se me vino a la mente y dije, che. Que entra un equipo profesional que lo están escoltando los policías de todos lados. Miraba y digo yo entre mí, se me vino a la mente cuando más de una vez entra un River, un Boca, una selección argentina. Vallado con la bolita. Vallado, cuando llegamos nos estaban esperando capaz 15 policías y un vallado de un lado para el otro. Bien, che. Haciendo zigzag, increíble. Bien. Lo que pasa que esperaban mucha gente de Concordia. Que concurrió a la cancha. Y así fue, porque fue la barriada. Sí, mucha gente, como te decía hace un rato, 4 colectivos, más la gente que particular. Fue particular, fue una cosa de loco. Imagínate que cuando volvíamos, paramos en la estación de servicio, ¿no? Cuando ven la masa de gente. Cerraron las puertas de después bueno el festejo acá bien che, el colectivo de ahí sí. de la Muni que lo selló, la verdad que buenísimo para los festejos. ¿Cómo fue la conformación del equipo? ¿No? Llegó un momento que esto tenía que arrancar y empezaste a ver, ¿no? Muchos pibes del club, empezaste a armar el equipo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, nosotros después de haber jugado la Copa de Concordia, que fue ganada también por el Club Victoria el 8 de diciembre. Después de ese partido, le pregunto justamente. No, antes le pregunto al presidente del club: ¿vamos a entrar en la Copa Entre Ríos? Si ganamos, si la ganamos, sí. Si ganamos el campeonato, sí, me dijo él. Y le digo: si ganamos el campeonato, bueno, perfecto. Entonces prepárate, pues vamos a entrar, le digo yo. Y se sonríe el tipo, siempre tengo ese diálogo con él. Bueno, me dijo. Cuando terminamos allá en el... Creo que lo anunciamos ahí en el vestuario. Cuando terminamos, que ganamos, digamos. Que se ganó. Entró en el vestuario. Él entró cuando terminó, que salimos campeón. Él entra al vestuario y le comenta a los chicos que vamos a entrar a Copa Entre Ríos. Obviamente para los pibes era bárbaro. Era un premio más extra de haber ganado el campeonato local. Y bueno, en esa semana empezamos a buscar unas incorporaciones. Bien. Aparecieron algunas, que algunas terminaron, sinceramente, porque las incorporaciones que hicimos terminó, por ejemplo, los dos delanteros. El Fede, Monchetti. El Tito. Y Juan. Ahí está. Cuatro Juan terminaron. Cuatro de, creo que no sé si eran 9, porque hay 5. Ya arrancaron y no terminaron. Arrancaron, pero se dieron de baja durante el proceso del torneo. Por ahí, algunos chicos... no le gustaba ir al banco, iban rotando algunos chicos, hasta me atrevo a decirte que hay un chico o dos que fueron titulares y fueron cambiados en el entretiempo porque realmente tácticamente a mí no me estaba dando resultado, que fue contra Juventud Feliciano. Perdíamos 3-0 en el primer tiempo, nos fuimos 3-1 al entretiempo y bueno, en ese partido hice 3 cambios. Lo terminamos ganando 4-3. ¿Verdad? Y esos chicos que ahí alguno era titular, ya no vino más. Claro, dejaron. Claro. Ahí me sacaste a mí también. ¿Te saqué a vos? Tres cambios. Uh-huh. Bueno, pero vos, por suerte, seguiste. No, pero la mentalidad, a eso voy. Ahí está. ¿Saliste vos? Salió Gustavo y el negro que juega de tres. El Balanta, que le decían. Los tres. Pero ahí está. De los tres cambios que hice, Marcelo es el que siguió. Claro, yo por ejemplo y después estamos hablando de pibes del club. Después trabajás con las inferiores, José, también vos. No, yo trabajo en una escuela de fútbol que es propia mía. Tuya, ahí está. Que es propia mía. Porque el sobrino Pablito va con vos. ¿Ah, sí? Son fanáticos de Victoria por vos ahora, ¿no? No, vos sabés que un saludo a Mateo. Vos sabés, Mateo Naño, sí. Ay, sí, Mateo, sí. Vos sabés que yo te cuento, por ahí hay cosas que no puedo creer todavía, porque los papis y los chicos de la escuela de fútbol están la Victoria. Uh-huh, sí. Yo, llegando a Uruguay, bajando del colectivo Uruguay, veo una familia completa, hasta el nene, la nena, todos llovinaban con el Uruguay. ¿Sí? De la escuela de fútbol. Viste. Bueno, tu sobrino quería ir a toda costa, ¿no? Voy atrás de la tribuna, atrás de la tribuna, cuando ellos estaban entrando en calor, miro para el alambrado así, unas nenas, porque tengo nenas también, profe, un nene, profe, no te puedo creer, mira, nenes de la escuela de fútbol. Me corrí hasta allá, me saqué una foto con ellos, gracias por venir. Obviamente después agradeciéndole a los padres, pero ya te digo, los chicos están identificados. Hay una mamá que fue a la final ahora, que fueron varios a la final, pero hay una mamá que me dijo que el nene juega en la sub-15, me dice, estoy feliz porque mi hijo pudo disfrutar con Victoria esta final, pero estamos más felices porque el profe de mi hijo salió campeón. Y sí, le digo, bueno, lo que le pasó a Mateo, le pasó eso. Veo los mensajes que me muestra Pablito, lo quería llevar al padre hasta allá. Yo lo que pasaba en la transmisión, viste que hubo una transmisión, ¿sí?, en vivo, ¿sí?, se la, ¿sí?, pasaba por los... Qué lindo. Yo lo que sí tengo es que los chicos de la escuela de fútbol que pertenecen a mí están hoy participando en las inferiores de Victoria. Bien. El presidente por ahí nos dio una mano en eso, los pudimos fichar a los chicos. Bien. En la institución. Te transformaste. Tenemos como un nexo. Exactamente. Vienen a entrar como Victoria B. Hay chicos, obviamente, que estaban compitiendo a nivel nacional ya. Entonces, esos chicos que teníamos, que son chicos que vienen con un proceso, por decirte, de 4 años de trabajo. Bien. Pero hoy están jugando la liga. Y ahí apuntar la enseñanza, conceptos del fútbol. Estos chicos están de acá bien preparados, porque ya te digo, tenemos cuatro categorías participando. Y de las cuatro hay dos categorías que vienen peleando el torneo del infanto. Mirá vos. Hay dos categorías que no han perdido. Y después también tenemos un sub-15 que pertenece a la escuela de fútbol, que está participando para Victoria. ¿Y dónde desarrolla esto, José? En calle Gualeguay y Córdoba. Perfecto. Pero los días jueves el Club Victoria me presta la cancha para estos chicos. ¿Sabes qué bueno? Para, o sea, los días, aparte venía la cancha. O sea, para Victoria, hoy aparte de sus inferiores del club, tiene las inferiores de la escuela de fútbol. Esto que está acá, que se está realizando de parte mía, es un semillero más para el club. Porque voy hablando a los padres, que hasta el sub-15 pertenecen todos a la escuela de fútbol, pero después el sub-15, cuando van al sub-17, pertenecen al Club Victoria. Más vale. Pero imagínate para los pibes, me imagino que venir a una cancha. No, sí, no, sí. Debe, sí, ser. Y contame vos, Marcelo, ¿cómo surgiste con el tema del fútbol? No, desde muy chico, ¿no? Por ahí mi mamá siempre me decía que rompía las bolas con la pelota, bueno, todo el día golpeando en casa. Rompiendo, ¿sí?, alguna maceta, esta cuestión. Cuidado las plantas, qué sé. Claro, tal cual. Y arranqué... Pero, ¿usted sabe cómo le dicen, perdón, sabe cómo le dicen a Marcelo, no? A ver, no. ¿Eh? ¿No? No. ¿Cuál es el mejor jugador del mundo? Leo Messi, ¿o no? Bueno. El apodo que tiene es Messi. Pablito, guardá la foto. Que... Qué grande. No, por ahí me da un poco de vergüenza, porque desde chico también, cuando tenía 10 años, ya me empezaban a decir. Por ahí yo hice la inferior en Sarmiento. Y después de ahí, en realidad, yo hice la inferior en Victoria. Me fiché ahí en Victoria, después pasé a Sarmiento y me fiché de vuelta en Sarmiento. Hubo un quilombo ahí de pase. pero siempre mi pase pertenecía al primero, a o sea, Victoria, Victoria, claro. Ahí está, ahí está. Y con 17 años me compró Ferro, uh-huh, al Club Victoria. Bien. Y ahora estoy a préstamo desde Ferro a Victoria. Perfecto. Bueno, viste como una vuelta. Exacto, mirá, sí, sí. Qué grande. Bueno, ahí en Ferro se está haciendo un lindo laburito también, ¿o no? También, sí, le están, los dirigentes le están metiendo ficha también lo que es el fútbol, sí. La verdad que... Mirá si este chico también va a quedar queda en la historia del club, que vino en diciembre, ¿no? ¿En qué mes viniste? Septiembre del año pasado. Septiembre y en diciembre estaba levantando una copa. Uh-huh. A los 5 meses levantó la otra. La otra. Qué hermosura, ¿eh? ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Tenés que volver a Ferro o...? Estamos en negociaciones para que podamos jugar todo el año acá. Uh-huh. Ah, bien. Entre hoy... ¿El regional cómo son las fechas? ¿Cuándo arrancaría? Aparentemente en octubre o noviembre. Ahí está. Lo que tiene el regional, bueno, Marcelo, que te dicen, que... arranca en octubre y en octubre arranca. Sí, la idea es que el local avance, que podamos... Me imagino, José, que ya empezaste a armar, más allá de la columna vertebral que la debes tener, un regional es un regional. No, sí, es otra cosa. ¿Qué te parece? Vos sé que te voy a decir la verdad, el primer día que llegué a Concordia, por ahí, desde que llegamos y está él, no hemos parado. Sí, sí. No hemos parado en el sentido de un medio acá, un medio allá, una nota acá, ayer partido, entrenamiento... por ahí no hemos parado un minuto como para decir, che, loco, paremos para... O paremos la pelota y nos sentemos un rato y no hemos parado. Ayer, por ejemplo, el plantel de primera no entrenaba. Entrenó Marcelo, que había ido a entrenar, y otro chico más de primera, y después el resto de reserva. Y yo estaba en mi casa y le digo a mi mujer, me voy, ya vengo, ¿dónde vas? Al club. Pero yo tenés libre. No, entrenan dos chicos y la reserva, quiero ir. Bueno, pero eso da los resultados, José. No, sí, sí, sí. Entonces, ese allá grado estaba, de compromiso. Allá estaba, pero a la vez, como le decía a uno de los chicos que estaba ahí en el club, ¿qué hace que hoy está entrando a la reserva? Y entré en la reserva. Uh-huh. Y para el jugador de reserva, que esté el técnico de primera, olvídate. Le va a marcar mucho, así es. Olvídate. Es la realidad. Entonces, si no me cuesta nada, me fui. Pero por ahí. Sí, obviamente que nosotros, y la tranquilidad que a mí me da es que tenemos una base para lo que va a ser regional, pero a esa base hay que meterles unas piezas más para intentar de completar este equipo que realmente, si logramos tener el 100% que terminó la Copa, más unas incorporaciones, vamos a hacer un buen regional. ¿Qué rol le das a armar el equipo previo, tener un tiempo para una pretemporada? Viste que los torneos los plantean. Yo no sabía, pero el diagrama de un equipo arranca en la pretemporada. Sí, pero... Porque viste que acá es diferente, los tiempos son más cortos. Es que ahí está, eso iba. Acá no vamos a tener tiempo para una pretemporada. ¿Viste? ¿Por qué? Porque como te para contaba... Para la Copa tampoco tuvimos una pretemporada. No, tampoco. Tuvimos una semana de... ¿De descanso? Sí. ¿Tuvieron una semana de descanso? Una semana de descanso y después ya empezamos... A entrenar. Pero con normalidad. Digamos, claro, no fue una pretemporada. Uh-huh. Y acá menos vamos a tener. Porque acá, obviamente, van a olvidarse de la semana de descanso porque no vamos a tener. Vamos a estar en pro torneo local. Sí. Porque la realidad iba a arrancar el regional. Uh-huh. O sea, imposible. Eso es lo que por ahí deberíamos cambiar en el fútbol de Concordia. Ah. Hoy, por ejemplo, Victoria. Está bueno que lo diga, ¿no? Ya sabe que tiene una plaza. Uh-huh. Pero nosotros tenemos varios meses para trabajar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Yo sé que puedo trabajar con los jugadores que tengo en el club. Claro. Y con los refuerzos que voy a traer no puedo trabajar. Claro, ahí está el tema. Habría que hacer un laburito ahí. El presidente del club el otro día me dice a mí, cuando vos tengas nombres de lo que vas a incorporar, yo voy a ir sondeando en los clubes. Bien. Si lo podemos tener una vez en la semana. Bien. Dijo, si el club nos permite tener una vez en la semana, para que vos... Empieza a trabajarlos. Uh-huh. Sería importante. Mira, obviamente que sería importante. Sería una herramienta. Porque vos ya los vas teniendo. Porque imagínate que el chico. Hoy. Yo soy de los. Él tiene 24. Y hay chicos que tienen 20. Hay chicos que tienen 21. Uh-huh. Hoy son el potencial de fútbol. Uh-huh. Más allá de que siempre tenés que tener uno o dos jugadores de experiencia. Seguro. Pero. Físicamente hoy el fútbol es más físico y después tenés estos talentosos que realmente son los que juegan al fútbol y hacen jugar al equipo. pero es importante poder tenerlo y poder trabajar con el resto. Porque imagínate que vos venga hoy a incorporarte al plantel. Si sos de 20 años y no tenés esa picardía y no podés entrar en juego realmente como el técnico te lo está pidiendo, porque no es la misma confianza, porque no estás en tu club, no estás en tu barrio. A pesar de que este grupo, ¿no es cierto, Marce? Este grupo hace adaptar enseguida a cualquier chico. Bueno, justo te iba a preguntar, la conformación del grupo es importantísimo. Más allá de lo que pasó con Victoria, que todo el mundo hablaba de que era un grupazo, es importante para el fútbol. No, este es un grupo, y está Marcelo mismo, te lo puedo contar. Yo puedo decirte sin palabras. Me ha tocado dirigir otros equipos, otros planteles de Victoria, otros planteles de otras instituciones, pero me quedo con este último y saco los títulos. Saco los títulos, los escucho, los veo en los grupos y la verdad, me muero. Me muero porque por ahí se joden, pero es todo sano. En los entrenamientos, la joda existe. Está bien que cuando jugamos los partidos siempre hay un reproche de más, pero ahí es donde uno tiene que estar, chicos, y poner el freno. Y realmente los vagos respetan totalmente. Porque yo me atrevo a decir, el otro día le dije a Fede Quiroz, el jugador que más me pudo haber puteado. Sí. Seguramente. En silencio. En silencio. Porque le dije, sinceramente, lo he sacado. Ha hecho la cabeza así. Un delantero que es titular. Pero en algunos partidos, Gimnasia. Gimnasia jugó Marcelo de titular y este delantero fue suplente. Porque yo tácticamente lo paraba de otra manera al equipo. Y el tipo revoleaba la cabeza y estoy seguro que me pegaba una puteada. Pero en silencio y con respeto. Realmente se la bancó. No le gustaba como a nadie porque todos querían jugar. Sí, sí. Pero no, un respeto enorme. Y si la gente decía, porque lo veía de afuera, que esto era un grupazo, yo puedo decir que magnífico. Y se fue fortaleciendo con el correr, me imagino con el correr. Empezaban a ver más cerca la copa. Cada vez se conformaban más, ¿o no? Y, sí, la verdad que, como decía José, desde el campeonato local, desde el año pasado, ya se unió ese grupo, se hizo fuerte. Y cada chico que venía por ahí para el refuerzo de la Copa, se adaptaba al grupo porque era un grupo espectacular. Y cada vez que íbamos 16avos, y bueno, mirá si pasamos a octavo. Si pasamos a cuarto. Íbamos así, y la verdad que el grupo se fue fortaleciendo mucho más, ¿no? Y la ilusión es mucho más todavía, de la familia, por ahí de la gente que te veía pasar a entrenar. Vamos el domingo, que podemos pasar. No, sí, era una... Vos sé que te voy a contar algo que por ahí no lo he contado en ninguno de los medios. Marcelo me hace recordar una frase que me decía mi hermano, partido a partido. Yo tenía uno de mi hermano que era ayudante de campo. Después fue expulsado y realmente se separó un poco del plantel. Pero cada partido que me iba, me decía, cuando pasamos a 16avos, me dice, qué lindo sería pasar a 8avos, ¿no es cierto? Una más pedimos. Y le digo, sería hermoso, uno más. Y bueno, después que pase lo que pase, pasamos a 8avos, el tipo me llega de nuevo y me dice, qué lindo sería pasar a 4avos. Y yo me sonreía y le digo, la verdad que sí, me daba la mano, metele que podemos pasar. Pero una más, me decía él, pasamos a 4avos. Cuando pasamos a 4avos, el tipo me llegaba de nuevo. Lo tenía ahí. Me dice, escúchame, me dijo, yo no puedo dejar de decirte esto, que esto es una cábala. Qué lindo sería pasar a semi, me dijo. Le digo, sería hermoso, un sueño. Sí, me dijo, sería un sueño. Pasamos a semi. Cuando llega semi, el tipo... Escollo bravo. Sí, muy bravo. Muy bravo porque en la provincia era una institución muy respetada. Creo que Concordia hacía muchos años que no ganaban en Gimnasia. Yo he charlado con gente del fútbol, como empatamos acá, y yo creo que fue uno de los partidos más flojos que tuvimos. Más flojos que tuvimos acá de local. Lo respetamos mucho, Gimnasia, acá. Pero después en la semana hemos charlado, hemos tenido unas charlas con ellos y realmente estos chicos de la cabeza fueron bien preparados a Gimnasia y lo supimos ganar allá. Que la gente de Gimnasia, hace unos días, me llamó un periodista de allá, me dijo que estaba que quedaron sorprendidos con el equipo de Vitoria. Me dijo, sí, yo, no llegó allá, yo te puedo decir una cosa, Pupe, me dice, quedamos sorprendidos con el equipo de ustedes, de que vos, la cabeza de este grupo, le haya salido a jugar a Gimnasia, que es un equipo muy respetado, de igual a igual. Y le digo, escúcheme, le digo, ¿cuál es la mejor defensa para un equipo? Salir a atacarlo. Por ahí a Gimnasia se lo respetaba muchísimo. Nosotros en el partido de acá, lo vimos a Gimnasia, y Gimnasia era un equipo que te atacaba demasiado por las bandas. Te metía tanto por derecha, por izquierda, ataque. Entonces reforzamos un poquito más la banda, armamos diferente y nos dio resultado. Porque... Y cambió el chip, ese decir, che, lo respetamos, pero vamos a buscarlo. No, sí, salimos a buscarlo. Ahí un rollo tuyo, ¿no? Lo que pasa que sí, era importante que el jugador, claro, entienda que acá no importa Gimnasia. Uh-huh. Pero eso fue en la semana, por ahí, hablándolo a los chicos. Y allá en el vestuario, obviamente, hay que salir a buscarlo. Y venía Gimnasia y la pasamos. Y el loco de mi hermano, qué grande, que mirá lo que pasó en el último partido, en La Paz. No estuvo conmigo a la salida. Y el tipo en la cabeza, me contaba la mujer ayer, que iba en la ruta 130. Uh-huh. Me dijo, tengo que llegar antes del partido porque le tengo que decir a mi hermano lo que siempre le digo de cábala. Sí. Te lo juro. Y le digo yo, ¿en serio? Pero está re loco. Llegamos a la cancha, entró adentro y Chavo estaba a la otra punta. ¿Y cómo le digo? Mirá, ah, llegué tarde. Desesperación, cabrón. Y yo, usted entrando en calor. ¿Y sabe qué? Trin, suena el teléfono. Miro mi hermano. Le digo, ¿qué te pasó? Estoy acá, mírame. Tipo levanta las manos. Ah, qué bueno, están adentro de la cancha. Sí, pero no es por eso. Es por decirte... Y te lo juro que cuando me dijo, es para decirte qué lindo sería ganar la final. Te lo juro que fue un mar. No, no, fue un mar de lágrimas. Emocionado total, que le digo, gracias. Gracias. Le digo, me dice, qué lindo sería. Sí, qué lindo sería. Le digo, mantuvimos la frase de nuevo y nos coronamos campeón. No lo reventaba la cábala. Los grandes técnicos del mundo tenían cábala, ¿eh? No, no. ¿Cómo estás viendo el fútbol de Concordia? Porque acá vemos una evolución y la verdad que nos puso sumamente contento. Pero siempre está el planteo este, che, ¿cómo nos cuesta llegar a los niveles altos? Pero vos sabés que yo lo hice una reflexión y lo he dicho con otros colegas y con otros directivos. Que Vitoria tiene un potencial enorme, bien, de jugadores de fútbol. Sinceramente, todos los clubes tienen, uh-huh, o un equipo completo o tres o cuatro jugadores de otro nivel, realmente. ¿Hay una mejora en el trabajo de las inferiores? Sí, sí, ha mejorado muchísimo, uh-huh, eso ha mejorado muchísimo. Pero igual yo creo que Vitoria siempre, Concordia siempre lo tuvo. Uh-huh. Pero lo que existe es mucho egoísmo. El egoísmo de todos los clubes. Ahora, Vitoria llegó a la final, Vitoria salió campeón. Yo creo que hay clubes que se pusieron feliz, hay clubes que estaban contentos. Si me atrevo a decir que en el partido del domingo, cuando nosotros nos coronamos campeón, la Bianca Unión, hubo un aplauso en el estadio. Sí, sí, sí. Después Ferro, hubo Ferro Alberdi también acá. Ferro Alberdi también acá. Hubo muchas manifestaciones. Exactamente. Y yo creo que si nosotros pegamos un cambio, no digo hagamos un cambio a nivel local, porque acá nos enfrentamos todos, y todos queremos salir campeón. No, lo pegaste el salto. Claro, todos queremos salir campeón de la liga. Después, cuando vamos a jugar a estas clases de torneo, creo que debemos apoyarlos. Sí. Principalmente, supongámosle, Marcelo está en Ferro. Es convocado por Vitoria. Sí, anda, Marce. Anda a jugar tranquilo. Que venga, juegue, cederlo tranquilo. Lo necesitas, así como va a ser el presidente ahora. Uh-huh. Pero para pegar un cambio y poder trabajar de otra manera. Uh-huh. ¿No es cierto? Yo creo que Concordia no se merece tener un campeón, uh-huh, provincial cada 20 años. No, pero es claro. Con el potencial que hay, yo creo que Vitoria, Concordia se merece tener un campeón más seguido, y yo creo que Concordia se merece una plaza más a nivel nacional. Sí, sí, sí, sí. Nosotros con esta ciudad futbolera que tenemos, con esta cantidad de clubes que hay y con estos jugadores tan talentosos que tenemos, tenemos que tener un equipo en el Argentino A. Las empresas se tienen que abrir para intentar de dar una mano a ese equipo y soñar en algún momento. Después vamos a alentar, pero cuando hay que ponerla... Claro. Hay que apoyar porque es muy fácil. Vamos, salieron campeones, que te digan en el barrio. Pero y después, no es fácil mover un colectivo a una delegación, darle de comer a esa delegación, ida y vuelta, no es fácil. Yo tenía un informante, uno de los choferes, Diego Arriola, que nos mandaba información constante de Victoria, lo llevó a varios partidos. Sí. Soy Mirá Fútbol. Sí. Mirar... Soy muy hincha de River. Ahí está. Y bueno, también... ahí coincidimos, ¿eh? Bueno, yo soy de River y de Victoria. Hay que ser inteligente en la vida. No, sí, sí. Por ahí mi novia me dice, va a estar todo el día mirando fútbol. Porque hay veces que estoy con el celular y mirando en la tele otro partido, digamos. Mirá, que tanto... Pero igual, dicen que hay una evolución, ¿no? Me imagino que para vos también son desafíos y para vos, ¿no? Sí. La verdad que por ahí... cuando tenés un día triste por ahí o que no la estás pasando bien, te vas a entrenar y la verdad que te olvidás de todo. Es un deporte que... ¿Qué rol le da? Bueno, el entrenamiento es clave, lo físico. Fundamental. Yo creo que en el entrenamiento se basa para lo que vas a hacer en el domingo, en el día del partido, ¿no? ¿Cómo entrenás? Jugás el domingo. Bien. Si entrenás al 10%, al 20%, el domingo no creas que vas a jugar al 100%. Eso te lo metió José. No, yo por ahí siempre lo tengo bien presente a eso. Y la verdad que me gusta entrenar, me gusta meterle fichas y meterme en lo que es, en cada club que estoy. Y importante, la alimentación le da un rol importante. También, dice, sí. Para el tema muscular y estas cuestiones. Mira que nosotros, y así, recientemente estábamos hablando con gimnasia, de gimnasia. Victoria, físicamente... Imagínate cómo estaba para enfrentar a estos monstruos. Sí. Y, se habló mucho eso. Bueno, estaba muy bien. Acá atrás de todo eso hay un trabajo consensuado con el profe Maximiliano Flores, que realmente es un excelente profesional. Bien. Y ellos están. Y este es uno. Por ahí no renegamos con el profe, pero sabemos que el trabajo que es para el bien nuestro, ¿no? Profe, tanto cono va a poner. ¿A quién hay que sacar el carné? Algo de eso le decimos. Por ahí. Qué lindo ambiente. Qué lindo. No, y el profe es de pocas pulgas. No le gusta mucho que lo vea. Viene y se arriba al lado mío. Me dice, che, mirá que me están diciendo cosas, los gurises. Y yo me arrimo al lado de esto. Che, no le digan tanto al profe, que está medio loco. Pero esto constantemente lo están jodiendo, pero le hacen saber después y más ahora. Y después lo demuestran en la calle. No, pero le hacen saber, ¿no es cierto? Sí. Gracias al profe, estamos así, escuchame. Le mandamos salud al Flor, al profe. Marce, nosotros en el último partido, jugado en La Paz, físicamente lo matamos al rival. Físicamente fuimos muy superior, que me atrevo a decir que gran parte del segundo tiempo lo metimos prácticamente en un arco. Sí. Y eso que era una cancha chica, ¿no? Ellos estaban fusilados. Sí, estaban hoy muertos. Tiene lo físico. ¿Y esto lo notás de la evolución de vos, jugadora, vos y entrenador? Sí, yo como jugador era un jugador que corría muchísimo. Por ahí muchos me jodían porque me decían que yo corría y no jugaba al fútbol. Pero a esos que me decían que yo corría y no jugaba al fútbol, yo le digo que tengo varios títulos como jugador de fútbol abajo del brazo. Y ahora como entrenador está generando una vitrina extraordinaria. Estuve la suerte de salir campeón con Victoria, la liga local, con Santa María de Oro, con Libertad, algo de 6-7 títulos a nivel local. Y los jodo, le digo, bueno, ustedes cuando lleguen a esa cantidad, bien. Yo era un jugador que físicamente me gustaba presionar muchísimo. Pero le daba importancia a eso, a entrenar, a prepararte. No, yo, imagínate, si a mí me gustaba entrenar, que yo de los 8 años hasta los 18 hice atletismo. Mirá, claro, una combinación. Y salía a entrenar solo. Yo llegaba a mi casa y me estaba faltando algo, salir a entrenar. Cazaba, me cambiaba y salía a correr solo. Una vez me acuerdo que me preparé para un campeonato nacional que se hizo en Jujuy, Palá Jujuy. y tuve 45 días de entrenamiento con el entrenador, pero día a día que no me acompañaba el entrenador, pero yo tenía una disciplina deportiva que era entrenar. Que era entrenar, pero los resultados después aparecían. Yo logré a través del atletismo ser conocido en la ciudad, fui 2 veces campeón argentino, una vez subcampeón argentino, y tenía la disciplina con el deporte. Los chicos de mi edad en ese entonces salían a bailar, se iban de joda. Mi cabeza era esto. Me acuerdo que me fui a Santa Fe, a un campeonato también en Santa Fe. Los chicos del día sábado que fueron con nosotros me dicen, José, vamos a dar una vuelta, vamos a... No, yo mañana tengo que correr, loco. Yo mañana tengo que correr. Disciplina, ahí hay una cuestión. Y me acostaba a dormir. Después cuando dejé de hacer este atletismo, porque a mí me lleva el Club Loñandúe a Buenos Aires, y no me puedo quedar allá, estuve 6 meses, federado todo, me vengo a Concordia, y empecé a jugar con los chicos del barrio, Siempre por acá, por la... Sí, en la barriada. En la barriada empecé a jugar con los pibes del barrio. Me fui al club. Empecé a jugar en cesta. Salimos en esa cesta 3 años consecutivos campeón. Después de ahí yo jugaba delantero. Y era uno de los goleadores. Y después de ahí me habla el finado Caminito Salazar. Ajá, para que vaya a jugar a la primera. Institución acá. Jugué... El primer año jugué 7 partidos, me acuerdo, hice 3 goles en primera y después de ahí no salí más. Mira. Pero la disciplina sabía que llegaba enero y teníamos que hacer la pretemporada. Imagínate vos que yo corría con el plantel y en ese entonces estos pibes ni ahí hacían lo que hacíamos nosotros, porque hoy es todo pelota, ven unos conos tirados y ¡uy! Nosotros salíamos de acá, del club, corriendo hasta San Carlos y volvíamos corriendo los días martes, todos los días martes. Pero ¿qué pasaba? Como yo era tan atlético, claro, creo que los otros muchachos venían en el Boulevard San Lorenzo y yo ya estaba bañado. Hacía la diferencia. Claro, no, y aparte corría mucho dentro del campo de juego. Y por ahí uno hoy encuentra un equipo muy dinámico, con jugadores que realmente tienen la característica de uno. Y a mí más de uno me decían, che, José, el Vitória aprieta en todos los sectores de la cancha. Pero porque... Pero es una impronta tuya. ¿No? Claro, ¿no? Pero porque nosotros... Que nos salgan cómodos del fondo. Encontramos unos jugadores que están aptos para eso. Claro. Para salir a apretar. Lo que contás. Claro. Sabés que decís, che, loco, apretá acá y sabés que tiene ese retroceso. Los va leyendo a los mismos pibes que tienen mucho recorrido dentro del campo juego. Y lo empezás a notar y decís, va, yo hoy soy de jugar con línea de 4 y mi línea de 4 que quede parada. ¿Pero por qué? Que quede bien estacionado, bien ubicado, porque hago que los volantes hagan el recorrido, porque tengo volantes que llegan y lastiman. A ver con lo que te... Y por ahí vos decís los marcadores tuyos y van a... Están para marcar. Están para marcar, no están como para desbordar, tirar un centro. Ahora, si vos tenés marcadores de punta, que decís, bueno, vas por afuera, tiran un centro, te pueden hacer un gol. Entonces, sí, sabés con lo que contás. Con lo que contás, exactamente. Entonces Vitória ha apretado, Vitória ha apretado en todos los sectores de la cancha. En todo, y realmente de local y visitante de la misma manera. Porque sí, a mí... Eso han destacado, che. Sí, no, nosotros, y es la realidad, está Marcelo, creo que con Juventud fue el partido que yo le dije vamos a jugar de contra. Por ahí lo contragolpeamos. Sí, fue el partido que lo senté a Fede también. También. Ajá. Sí, sí. Jugó Uriel y jugó Tito adentro, prácticamente. Lo retrasé un poquito porque Juventud era un equipo muy parecido a nosotros. Físicamente, impecable. Te apretaba en todos lados. Entonces, lo retrasé un poquito y contragolpearlo. Le ganamos 1-0. Le ganamos 1-0 allá. Con, y 1-0 acá. Y 1-0 acá con... Me atrevo a decir, porque lo decían la gente de la hinchada de ellos, jugadores semiprofesionales tenían. Todo pagado. Sí, sí, desde el hasta el suplente. Y acá en el club, no, en esta copa no había un jugador arreglado económicamente. Nada. Ellos tuvieron premio algo de 300, ¿no es cierto? Sí. A repartir en el plantel y ahora tienen 1 millón de pesos para repartir. Y hay que apelar a esto, ¿no? Para darle ese rol de semiprofesional. Me imagino que para vos, un jugador, tenés el respaldo de los compañeros metiendo en todos lados, importante o no. Y sí, ahí ya no te podés quedar atrás. Uh-huh. Por ahí cuando me muestra la hora porque... Uy, no, yo también me... Pero no, ¿sabe no, por qué le muestro la hora? Usted no sabe. Me muestra la hora porque tengo que ir a firmar. Pero usted no sabe que tiene que ir a firmar. A ver. ¿Y yo sabe por qué le muestro la hora? Uh-huh. Le muestro la hora porque el señor tiene que ir a firmar pase para jugar en Vitoria. Parece que ya está arreglado, parece. Igual, obviamente que te vamos a tener de nuevo, te vamos a invitar de nuevo, vamos a seguir charlando de fútbol, que la verdad que está buenísimo. Yo la verdad que increíble lo feliz que me puse. Ramón, el que apareció ahí, el dueño de la radio, fanático de Victoria también. Sí. ¿Fueron los dos hijos? Sí, fueron Pablo y Horacio. Sí, Pablo y los dos. Uh-huh. Dicho sea paso, los crucé cuando estaban para tomar el colectivo. Uh-huh. Y después en una estación de servicio, justamente donde paramos, los dos en un abrazo nos estrechamos porque somos gente del barrio. Seguro. Somos gente que nacimos en este barrio, que somos hinchas de este club. La verdad, como dijo Marcelo hace un rato, a mí me llenó de felicidad, de alegría, primero que todo por mi familia, y segundo, ver a toda la barriada, porque creo que el barrio El Tiro necesitaba esta felicidad, y los ha llegado, porque no solamente El Tiro, sino que hubo gente de todos lados, estar feliz como está. Sí, la verdad, ayer uno me pone, va a seguir con los festejos, y los festejos van a seguir porque esto es algo histórico, le digo. Más allá de que está local y todo eso, es algo que no lo lográs todos los años. Nosotros, por lo que fíjate lo que pasó. Por eso es un hecho histórico. Ustedes van a quedar, tus nombres van a quedar marcados en la historia. El otro día, sin ir más lejos, vinieron Sarmiento. Hace 50 años ganaron el último campeonato de Sarmiento. Ahí estuvieron acá en vivo contándonos la historia de aquel. Bueno, ahí estaba. Y bueno, ¿el campeonato de la A? ¿O? De la A. Ah, porque... Ni siquiera provincial. En el 2018 tuve la suerte de jugar cuando ascendimos con Sarmiento a la A. Ah, mira, no, este era Mariani, Horacio Frost. Campeonato de la A. De claro, la, ¿por qué año? 50 años. Y calcularle, fue el año pasado y eran 50 años, ¿no, Pablito? 50 años. 50 años. Bueno. Muchos años para una institución. Sin poder salir campeón. Sí, sí, sí. Y vinieron acá, obviamente, personas grandes, pero mirá vos cómo queda en el recuerdo. Bueno, ahí está, ¿ves? Che, José, la seguimos igual a esta. Sí. Me gustaría seguir teniendo charlas con vos. Cuando guste, por ahí lo podemos volver a invitar a Marcelo y a otros chicos más. Sí, sí, sí, sí, sí. Los chicos, sinceramente, no han venido porque algunos están cansados. Sí, laburando y toda esa cuestión. Hay chicos que están trabajando. Y yo no puse, viste, que mayormente pongo en los grupos. No puse en el grupo... para no joderle a muchos, pero lo caso a Marcelo y a otros más le escribo por privado. Perfecto. Igual, sabés que las puertas están abiertas. Bueno, te agradezco. ¿Sos de pispiar técnico? ¿Sos de pispiar técnico así en el ámbito profesional? ¿O tu táctica? No me gusta imitar a nadie. No, sí, pero... Sí, tengo admiraciones por muchos, obviamente. Y el que más me sorprendió es el campeón del mundo. Porque, bien, sinceramente, cuando él casa la selección... Bien, sí. Yo no le... Era uno de los que decía, no tiene experiencia para semejante equipo de selecciones. Pero realmente me saco el sombrero y el tipo tiene una disciplina enorme y lee muy bien el juego. Por algo ganó tres copas. Lo que vos decís, que te respondan como técnico es importante. Sí, y el loco logró que los jugadores le respondan. Después, por ahí, cuando tengo las oportunidades que lo voy mirando... Por ahí le digo al loco Cholo Simeone, tiene algo que a mí me gusta, no es que lo copio, me sale. La vez pasada una de las periodistas dijo que yo en el corralito donde estaba, que caminaba para allá, era como Becasese. Es imposible quedarte quieto. No, imposible. Creo que en la Copa por ahí me mantuve un poco, pero más que nada me mantenía porque no quería ser expulsado, porque soy un técnico muy, muy punzante. Claro, y de ir acá, exacto, ir allá, ir acá, presionar allá. Entonces, y lo casé medio de cábala, una conservadora, que nos faltaba en ningún partido, ahí adelante... Y era mi silla. Perfecto. Como para tranquilizarme un poco y la botellita de agua. Porque lo que se vive ahí es cosa de loco. Eso lo sabes. Querés dar indicaciones, te parás. Hay momentos que no te puedes estar sentado porque tenés que estar. Y con el cuarto árbitro. Constantemente. Este partido que pasó, creo que me casé con un policía dentro del campo juego. Porque sí, lo terminó echando y diciéndole cosas al chico que hace de prensa de Victoria. Porque en una jugada protesta con le salió el hincha, protestó contra el árbitro y fue y le dijo: vos cerrá la boca, vos no podés abrir y meterte contra el árbitro. Lo escucho yo, me doy vuelta y le digo: ¿qué le pasa a este? Y ahí uno me cuenta y le digo: ¿a vos qué te pasa? ¿A quién le decís vos? A vos te estoy diciendo. Y me le encrespé, me le enojé y le dije, viene en línea y me dice: vos necesitas estar acá. Entonces, sí, pero sacámelo a este, sacámelo, que se saque el buzo de hincha y que haga el trabajo que tiene que hacer de policía. Perfecto. Y le dije: vos sos policía, vos estás para otra cosa, y si no, andate allá, vale, de hinchada. Le digo: andate hinchada, yo no me voy a mover hasta que no se vaya este loco de acá, que salga. No me apunté con el dedo, me dice. ¿Qué le tenía que apuntar? Le digo, o sea, cosas de... Es la adrenalina que tenés, pero después lo lindo que tiene esto es que termina el partido y el policía está en la puerta donde voy saliendo. Y me mira y me dice: profe, habría sido bravo. Oh, amigo, le digo. Me di la mano, viene y me abrazó, me dice: lo felicito, excelente equipo. Estas cosas pasan. No, le digo, profe, quédese tranquilo, le digo. Yo lo único que no quería es que usted me lleve detenido. No, son cosas tan lindas. Se llena de anécdotas. No, sí, vos sabés que hay padres, justamente volviendo por ahí un poquito a la escuela de fútbol, que me dicen que ahora me están viendo en primera división, me dice. De técnico, claro, un equipo me dice: profe, ¿cómo usted cambia dirigir los chicos con dirigir primera división? Y no, yo te cuento, le digo, y para mí el cable a tierra que yo tengo en el fútbol es dirigir las nenas, le digo, las nenas. Tengo un grupo de nenas, pero la de los nenes también es un cable a tierra, porque vos no podés actuar como actúa en primera división, totalmente diferente. Los chicos, primero que todo, respeto con ellos, ya no le puedes gritar a un árbitro como lo presionás acá, al árbitro, o otra cosa, y a los mismos jugadores de primera, a ellos se los puede exigir. A los chicos de las inferiores, ¿qué lo vas a exigir? Darles indicaciones, pero sí, dale, metele. Por ahí lo caso a Marcelo y digo: Marcelo, más, apretalo más. Son cosas diferentes. Diferentes. ¿Qué hace? ¿Vos tenés así admiración en tu puesto? Sí, obviamente. El primero y principal, nuestro capitán Messi, la verdad que... Fenómeno, el pibe. No desde tiene. Chico ya, de que estaba en el Barça, todos los partidos me miraba, cuando se fue al PSG y ahora también, todos los partidos de él, los miro. Es mágico, loco. No. Es mágico. Es otro planeta. Una locura, ¿no? Lo que genera él, adentro y fuera de la cancha también, ¿no? Porque la verdad que es muy solidario y ayuda a mucha gente en silencio por ahí también, que no se ve. Y después soy muy, muy hincha de River. La verdad que me lleva fanatismo ya. Lo extrañamos de la Cruz ahí, ¿o no? Qué jugador, se nos fue. Sí, pero bien, hoy juega River, ¿eh? Hoy juega River, pero nosotros tenemos un DT que está para la pinta. Y nosotros necesitamos un DT más... Sí, más... viste que tiene esa particularidad. A mí, te digo la verdad, no me gusta. Está bien, viste que hay... un gran reproche la gente, ¿viste? Cuando presentan. A mí no me gusta porque, o sea, capaz que es una mala costumbre que tenemos los hinchas de River, de cuando estaba Gallardo, ganábamos. Pero yo como hincha de River, no puedo decir que una institución tan grande vayamos a quedar afuera de una Copa Entre Ríos, de una Copa Argentina. No es por desmerecer al equipo que nos deja fuera. No, pero escúchame, estamos hablando de River. Sí. ¿Qué quiere decir que el técnico no nos transmite que hay que ganar? José, la última, pero tengo que pedir, tiene que ir a firmar, Pablito, tiene que ir a firmar urgente. Yo creería más, si vos no me hacías la última, yo lo saco igual. No, así cortita. ¿Te viste sorprendido por el rendimiento para mejor de los pibes? ¿Te rindieron más de lo que esperaba? Sí. Viste que, si querés no me des nombre, pero viste que hay uno, vos tenés, este me va a dar hasta acá y te dieron más. Sí, obviamente que me han sorprendido bien, muchos chicos. Por ejemplo, no es un chico, pero sí lo venía insinuando, Juan Manlay, una persona de 35 años, que ya estaba casi un paso afuera del fútbol de Concordia. Ya estaba prácticamente jugando en la liga de veterano en 35. Entonces yo hablándolo, hasta te digo la verdad, con mi hermano, hasta llegué a por dentro, lo voy a echar a la mierda. Así llegué a decir, porque soy exigente a la hora de que vayan a entrenar. Y lo empecé a hablar, vení Juan, vení, seguí, mirá, yo te paso a sumar, seguí. Y hoy el tipo terminó siendo una pieza muy clave en la defensa. Bien, che, terminó bien. Jugando bueno de tres. Lo reconozca, che. Jugando de tres, y te puedo decir que estuvo en un nivel muy alto. Bien, che. Muy bien. Alto. Me atrevo a decirte, el capitán de Vitoria, Emmanuel Monzón, cuando viene al club el año pasado, que viene con 10 kilos de más. El tipo quería ser titular. Emma Monzón quería ser titular. No, hermano. Ponete a la, así se lo dije. Me escribe al privado y me dice, José, vos no me vas a ocupar a mí durante el año, veo, porque me mandás al banco, no me ponés de titular, no me haces jugar. Y yo sí te quiero utilizar. Bien. Pero te quiero bien. Ponete bien físicamente. Bien. Hoy te casa un pibe y te hace una gambeta o te gana en velocidad y vos no reaccionás. Seguro. Está bueno que me lo diga, me dijo. Y sí, le digo, ponete físicamente bien y vas a ver que vas a tener tu luz. Y el tipo venía a entrenar acá y metía un doble turno. Bien. Y realmente... Son valiosos eso. Tiene 35, 36. 35. Y realmente también me sorprendió porque cuando lo necesité, el tipo ya se estaba poniendo tono, lo ocupé y directamente no lo saqué más. Mirá y vos. Hoy es un baluarte en esta defensa. Mirá vos, bueno, anda a firmar. Bueno. Sí, te agradezco la visita, te felicito nuevamente. Igual la vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a seguir hablando de Victoria. José, un gustazo. Felicitaciones. No, gusto mío. En la historia grande del club. Gracias por la invitación. Más que nada para que estos chicos también, porque más de uno, capaz su primera entrevista. Sí, me gustaría bien, vos, ya está de poder traer más, porque ellos realmente se lo han ganado. Son unos guerreros y se merecen ser reconocidos por la ciudad. Agradecerte a vos por la invitación. Y bueno, cuando guste, vamos a intentar de traer otros campeones más. La seguimos, vamos a seguir con los campeones. Pablito, nos recontra pasamos, porque estuvo genial la charla. Los campeones.